Y bueno, pensándolo, meditándolo, sin pedir consejo a nadie, deseché la oportunidad. ¿Hoy se arrepiente? ¿Eh? ¿Hoy se arrepiente? Hoy no. Hasta que le pusieron el nombre al teatro. Hasta ahí. ¿Qué fue hace cuánto tiempo que le pusieron el nombre al teatro? Y ya hace una época, ya hace, me parece, mira, yo no lo tengo presente mucho eso, porque no lo tengo en cuenta.